vengo en una alegría con paz. Mi armadura parece flotar, Pegaso me va llevando. Sobre nubes puedo volar, es hermoso este lugar, pero reconozco, aquí nunca he estado. ¿Dónde estoy? No reconozco este lugar. Un dolor me hace bajar, tironea de mi bienestar. Voy cayendo y desarmado, en picada a la realidad. Y estrello mi humanidad sobre un piso de gritos y llantos. ¿Dónde estoy? No reconozco este lugar. ¿Dónde estoy? No lo reconozco, no lo reconozco. ¿Dónde estoy? Nunca he estado, nunca he pisado este lugar. ¿Ves? Pasa la vida sin pensar, te quitan la vida sin vacilar. Lo que amo yo. ¿Ves? Pasa la vida sin pensar, te quitan la vida sin vacilar. Lo que amo yo. Vengo en una alegría con paz. Mi armadura parece flotar, Pegaso me va llevando. Sobre nubes puedo volar, es hermoso este lugar, pero reconozco, aquí nunca he estado. ¿Dónde estoy? No reconozco este lugar. Un dolor me hace bajar, tironea de mi bienestar. Voy cayendo y desarmado, en picada a la realidad. Y estrello mi humanidad sobre un piso de gritos y llantos. ¿Dónde estoy? No reconozco este lugar. ¿Dónde estoy? No lo reconozco, no lo reconozco. ¿Dónde estoy? Nunca he estado, nunca he pisado este lugar. ¿Ves? Pasa la vida sin pensar, te quitan la vida sin vacilar. Lo que amo yo. ¿Ves? Pasa la vida sin pensar, te quitan la vida sin vacilar. Lo que amo yo. Siempre pasa y yo que vivo tranquilo. Sueño en mi casa, mañana, tarde, noche. Todo tranqui pasa, todo tranqui pasa. Mi casa, el río, los niños que siempre pasan y yo que vivo tranquilo. Sueño en mi casa, mañana, tarde, noche. Todo tranqui pasa, todo tranqui pasa, pasa. ¿Ves? Pasa la vida sin pensar, te quitan la vida sin vacilar. Lo que amo yo. siento vivo.